estamos reclamando en defensa de la escuela pública. En este momento estamos sufriendo cada vez más ajustes por parte del gobierno provincial. Que se pague lo que se tenga que pagar y que se dejen de robar plata. Y los corruptos que vayan a la cárcel, como corresponde. El pasado martes 20 se llevó adelante en toda la provincia del Chubut un paro general con movilización en el centro de la capital chubutense hacia Casa de Gobierno contra el vaciamiento del Estado provincial. Bajo una sorprendente unidad sindical que incluyó a docentes estatales, judiciales, viales y empleados de comercio, miles de trabajadores y trabajadoras marcharon en Rawson y también en el resto de la provincia. La Asociación de Trabajadores del Estado Comarca Andina difundió días antes un comunicado donde se explica el origen del conflicto. Desde el año pasado, dice el comunicado, la situación de los trabajadores estatales de Chubut viene empeorando gravemente. A fin de año, Mariano Arcioni, el reemplazante del fallecido gobernador Das Neves, firmó el decreto 1338 del 17, que junto a la ley de emergencia económica implican reducción de personal y gastos públicos. Este año comenzó con el pago escalonado de salarios, llegando al día 23 como finalización de cobro. La última medida es el decreto 184/18 del 15 de marzo, en el que se eliminan las horas cátedras de quienes no estén frente a alumnos, con lo cual quedarán sin trabajo muchos auxiliares de educación. También dejan de pagarse horas guardias, aumentando aún más la crisis del sector salud pública de la provincia. Se suspenden las horas extras, comisiones de servicios, subsidios, las licencias gremiales con goces de haberes, entre otras medidas. En este marco de ajuste que recae principalmente sobre los trabajadores, el gobierno no convoca a paritarias salariales, incumple con el convenio colectivo de salud y la provisión de insumos para los hospitales, las escuelas se encuentran sin el mantenimiento adecuado para el inicio de clases, hay miles de trabajadores precarizados. Por otro lado, y como agravante, la obra social de los empleados provinciales suspendió pagos a farmacias y prestadores, y el gobierno pagará a proveedores con bonos. En la comarca andina, la multitudinaria movilización se concentró en el puente Salamín de El Hoyo sobre la ruta 40, donde se llevó a cabo un corte de ruta intermitente con volanteada informativa. En diálogo con Enfoques, Leo Pi, secretario general de ATECH Regional Noroeste, opinó que el objetivo básico del paro era reabrir el diálogo y poder discutir en paritarias para frenar las calamidades que el gobierno está haciendo en el sector público. Hemos consulta en el Ministerio de Economía en marcha a la Casa de Gobierno con la intención de generar la presión necesaria para que el gobernador atienda a los representantes sindicales. Lo que se busca en el día de hoy es, con una medida, digamos, de paro general de todos los sindicatos y movilización de Rawson, es generar la apertura del diálogo para que los trabajadores puedan llevar adelante su reclamo y, bueno, establecer la paritaria como corresponde y dar por tierra con algunas calamidades que se están produciendo, como despidos. Ahora se ha firmado un nuevo decreto que recorta derechos a los docentes. Bueno, hay toda una situación muy compleja. Bueno, lo que está pasando en las escuelas secundarias es una situación de asamblea permanente de padres, docentes y estudiantes que reclaman y denuncian los problemas edilicios en los que tienen las escuelas. Entonces, desde ese punto de vista, se está dando un inicio, digamos, en base a la asamblea escolar, con el reclamo de que no están dadas las condiciones, edilicia y con eso de seguridad e higiene para el normal dictado de clases, básicamente. Durante el corte de ruta, Ana, docente de la escuela secundaria 765 de Lago Puelo, dio a conocer los motivos por los cuales aún no se iniciaron las clases en ese establecimiento y denunció el estado de abandono de la escuela pública. Estamos reclamando en defensa de la escuela pública. En este momento estamos sufriendo cada vez más ajustes por parte del gobierno provincial, también en consonancia con el gobierno nacional, por supuesto. Y bueno, estamos todos los compañeros acá en la calle, pintura que sale por las canillas, así que no sabemos cuál es el estado del agua. El último análisis del agua se le hizo en marzo del 2017. Además de tener algunos problemas de goteras sobre los cables, que más problemas la escuela que está peor, además de faltar más aulas también, por supuesto. Hay escuelas que directamente no tienen edificio y están trabajando, en el caso de la escuela del Hoyo, por ejemplo, en un bar, en lo que fue un bar, en un local. Y bueno, por suerte muchos papás se están enterando y están apoyando la lucha, que no es más que la lucha para defender la educación pública. Y bueno, lo que se nota es el estado de abandono en el que estamos. Por su parte, Gabriel, docente del Instituto de Formación Artística 814, ejemplificó lo que podría ocurrir en los establecimientos escolares en caso de aplicarse el último decreto de Arcioni. Ante este decreto del gobierno del gobernador, así, básicamente, y como ejemplo, en uno de las sedes que funcionamos nos quedaríamos sin portero, por ejemplo, ¿no? Muy concreto, nos quedamos sin portero, igual el instituto no puede funcionar, igual los estudiantes no pueden formarse, los trabajadores se quedan sin trabajar, ¿no? Es como una cadena y un círculo vicioso que no para. Enfoques dialogó también con Javier, empleado del Instituto de Seguridad Social y Seguros de la provincia, quien confirmó que mientras los trabajadores cobran escalonadamente, la obra social hoy por hoy tiene todas las prestaciones médicas y farmacéuticas cortadas. Nos reúne acá el mismo problema que le sucede a todos los trabajadores de Chubut. Hoy la obra social está desfinanciada, nos cortaron las prestaciones y nosotros que somos los empleados no estamos exentos a eso. Estamos cobrando escalonado, que es una falta de respeto a todos los trabajadores porque nosotros ya trabajamos el mes y hoy estamos generando deuda en nuestros bolsillos, culpa de que el gobernador no nos paga en tiempo y forma. Si ellos hicieron mal las cuentas, no tenemos que pagarlo a los trabajadores. Entonces me parece que unirnos a esta lucha es por parte de todos los trabajadores, no solamente los docentes o los que están en salud. Nosotros los empleados del instituto sufrimos las mismas consecuencias que todos los trabajadores. La reacción de la gente es complicada. Nosotros tenemos que atender a la gente y tenemos que poner la mejor cara y hacerle entender que este no es un problema que lo generamos nosotros los empleados. Nosotros simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo y tenemos que tratar de hacerle entender de que nada, que se robaron todo. Y hoy nuestros aportes tenían que ir al ISIS y no están yendo al ISIS. Están pasando por economía y de ahí toman la decisión a ver cuánta plata le dejan al instituto y cuánto es y cuándo los médicos van a cobrar. Y nosotros hoy tenemos todas las prestaciones cortadas. ¿Todas las prestaciones o hay todavía algunos que estén trabajando? Puede ser que haya alguno en forma particular que esté trabajando, pero los médicos, farmacéuticos, bioquímicos cortaron con la obra social. Así que hoy en día no podemos ir a retirar un medicamento. La verdad que es lamentable haber llegado a este punto y tener que reunirnos todos para reclamar que nos paguen y que nuestra obra social funcione, porque el descuento nos lo hacen a nosotros y a todos los trabajadores. Entonces me parece que ya llegó un punto límite en el cual hoy el pueblo está en la calle reclamando que se pague lo que se tenga que pagar y que se dejen de robar plata. Y los corruptos que vayan a la cárcel, como corresponde. Hacia el mediodía, un grupo de gendarmes irrumpió en la concentración intentando amedrentar a quienes allí se encontraban reclamando. Revolvieron mochilas de estudiantes y registraron sus datos personales de manera intimidatoria. Finalmente, tuvieron que retirarse ante la presión de los manifestantes. Valeria, del colectivo Por Santiago Maldonado de Lago Puelo, repudió la presencia de estos uniformados. Lo que genera es que tienen un nivel de impunidad enorme. Es una provocación que en una movilización de la comunidad en defensa de la salud pública, de la educación, del trabajo que nos merecemos, aparezcan. Y en ese contexto, y en este lugar, ¿no? Donde, bueno, vivimos lo que vivimos y tuvieron un protagonismo horrible. Lo último que tenemos que tener es miedo. Y eso nos fortalece, estar toda la comunidad o buena parte de la comunidad acá en la calle nos fortalece.